Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien. Lobo, ¿cómo estás el día? ¿Y David, cómo estás? Sí, yo agradecido de la oportunidad de poder estar aquí con Lobito una vez más, ya que hay que aprovechar las veces que llega, porque a veces ya se viene el verano y Lobito desaparece porque se van las fiestas, ¿no es cierto? Y nos deja aquí botados, así que no hay problema, Lobito, estoy tranquilo. Ah, pues qué bueno que todos estén bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula Perfeccionista importante e insatisfecho constante. Suena como a David, ¿no? No sé. No vino. Okay, y bueno, para empezar, ya saben que a mí me gusta mucho preguntarles, ¿no? ¿Son perfeccionistas? No. Quien quiera responder. ¿Eres perfeccionista? En el trabajo. Sí, eres perfeccionista. Yo peco de no ser. ¿Pecas de no ser? Peco de no ser perfeccionista. Marte. No, ya no. Okay. Janet, ¿eres perfeccionista? A veces. Entonces, sí. No. Sí o no, ¿verdad? Sí, pues sí, la verdad es que después de que te das cuenta, ¿no? De todos los problemas que traes, pues ya tratas de no, pero a veces sí. O sea, lo sigo poniendo en práctica, lo admito, ¿no? Me voy a la inconsciencia. Pero bueno, ¿por qué viene esta frase, pero no creada? Pero lo más chistoso, perdón, es que ahorita acabas de decirlo como si fuera algo malo. Sí. ¿Alguna vez? Es que ese es el punto de lo que viene en el tema. Lobito, tú ya sabes, ya tienes el script. Ahí. Ok. No nos eches de cabeza. Y bueno, ¿por qué es perfeccionista importante, insatisfecho, constante? ¿Por qué? Porque se ha descubierto en estudios que las personas que son pues la mayoría del tiempo perfeccionistas viven insatisfechos eternamente, no constante, eternamente. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, siempre van a encontrar algo que no les gusta y que tienen que mejorarlo, y por lo tanto están insatisfechos. Entonces, cuando alguien está insatisfecho con lo que está haciendo, con lo que está viviendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes feliz? No, siempre vas a estar buscando el momento de alguna satisfacción futura. Perdón. En lugar de enfocarte en el presente para encontrar tu felicidad ahí. O sea, obviamente, la gente que está pensando que hay alguna perfección que se pueda llegar a vivir en una situación, es porque no le parece que está viviendo en este momento la perfección. Piensa que esa perfección es algún tipo de modelo mental que algún día vamos a llegar a vivir, pero nunca llega. Ese es el problema, que nunca va a llegar ese momento. Nunca va a llegar, nunca vas a estar satisfecho, porque tu ego siempre te va a pintar que le falta algo para ser perfecto. ¿No? Por ejemplo, ahorita que dices tú, Lobo, que en el trabajo eres perfeccionista, ¿quiere decir que todos los días en tu trabajo tratas de ser perfeccionista? ¿Eres perfeccionista? Lo que pasa es que mi trabajo es bastante... Requiere ser perfeccionista. Requiere ser perfeccionista. Si no puedes hacer errores, porque son costosos los errores. Entonces tienes que estar checando de que todo esté bien. Si, y nunca vas a ser perfecto, pero tienes que estar revisando de que las cosas estén bien, de que no haya muchos errores, exacto. Sí, pero eso es diferente, ¿no? Okay, a ver, David. A ver qué dice Google. Le quería preguntar yo a día. Esto es comercial para Google. A ver, a mi compadre Google. Entonces dice, en psicología, el perfeccionismo consiste en la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. En su modalidad patológica es convicción de que cualquier cosa por debajo de un ideal de perfección es inaceptable. A ver, ahora en español. Entonces, ahora en tu opinión. No, pero ojo, causas. Como la mayor parte de los rasgos de personalidad, el perfeccionismo es de carácter familiar. Probablemente tiene un componente genético. Interesante. Los padres que combinan carácter autoritario con amor condicional pueden contribuir al perfeccionismo en sus hijos. Aspectos positivos. Tiene aspectos positivos y negativos. Podríamos seguir aquí analizando. Tu Google tiene un... Pero es interesante, ¿no? Que algo que a lo mejor no nos damos cuenta. Que vienen los genes. Claro, que lo heredaste, como o en tu entorno. Educan. O no educan. Sí, es por el conocimiento que uno ya trae, pero, o sea, ya no podemos justificarnos, ¿no? De que si yo soy muy histérica, no puedo justificar, porque viví así, me enseñaron así, ser histérica o ser desconfiada, no sé. Ya creo que llega un momento en la vida de cada uno que ya sabe identificar qué es lo que está haciendo, qué patrón está siguiendo y sabe si lo está llevando a sentirse en paz o no, ¿no? Pero bueno, cuando estábamos hablando ahorita de perfeccionista, Lobo, en su trabajo, ¿no? Muchas veces confunde uno el perfeccionismo con eficaz, ser eficaz, ¿no? Entonces, por lo general estamos constantemente enfocándonos en ser el mejor, por eso tienes este pensamiento en tu mente de soy perfeccionista, cuando realmente nunca vas a ser el mejor. ¿Por qué? Porque a la percepción de cada persona, pues van a decir o sí eres mejor o eres peor, ¿no? O sea, nunca vamos a estar en ese nivel que queremos alcanzar de perfeccionismo, ¿no? Entonces olvidamos, por ende... Lo que trato de decir es de que somos humanos, hacemos errores y nunca vamos a ser perfectos. Eres perfecto. Pero así... Eres perfecto, ese es ahí donde está el problema. Okay. El problema es que ya eres perfecto y estás buscando otro tipo de perfección que no existe. pues ahí donde viene pues el ser insatisfechos. ¿Por qué? Porque dices, no soy lo suficiente perfecto, porque si fuera lo suficiente perfecto estaría en este puesto, estaría ganando esto, o estaría viviendo en este lugar, o tendría esta casa así, o este auto así, o los millones en Suiza, o viajando por el mundo. O sea, ahí es donde viene el concepto de nosotros de perfección, cuando realmente lo que estamos viviendo es perfecto. ¿No lo vemos así? Okay. Es problema de cada uno, y cada uno tiene que volver a escuchar su ser, o su voz interior, o sus guías, o su Dios, para darse cuenta, ¿no?, de que todo lo externo que le estamos dando importancia realmente no lo es. Pero yo pienso que hay una diferencia entre ser perfecto y ser perfeccionista. Porque sí, exactamente, hay una gran diferencia. Uh-huh. Que eres insatisfecho con el presente que estás viviendo, por eso tratas de ser mejor de lo que eres, cuando no te das cuenta que vas a siempre ser la mejor versión de ti mismo en el presente, pero, no en un futuro imaginado. Pero ojo, porque en el aspecto laboral puede ser que la exigencia del trabajo sea nada más y nada menos que la perfección. Sí, pero se ha probado que hasta los genios, la gente más avanzada en cualquier campo, que han llegado a superar cualquier nivel de expectativa humana en la forma en que hacen su trabajo, nunca están satisfechos. Por eso fue lo que vuelve locos a Beethoven, vuelve loco a Steve Jobs, vuelve loco a quien sea que sigue buscando un modelo a perfeccionar en el futuro, que no, nunca va a llegar. Porque es una idea. El tener el concepto de perfeccionista es una idea, así como también el ser perfecto, o sea, ese concepto también es una idea. ¿Y una idea qué es? ¿La puedes palpar, la puedes tocar, la puedes ver, la puedes vivir? No, absolutamente no, pero una situación como esta te puede aniquilar y te puede hacer vivir en un estado de insatisfacción y de ¿cómo se llama? De amargura por no poder lograr esa perfección que no existe realmente, ¿no? Entonces yo lo veo de ese punto de vista, que es un problema el ser perfeccionista. O sea, entiendo que uno quiera hacer bien las cosas, pero al punto de que no te tienes que frustrar si terminaste haciendo lo opuesto o no cumpliste con la expectativa, que además siempre es la expectativa de la sociedad o del entorno laboral o de una situación, no es ni siquiera tuya. O sea, tú haces tu trabajo bien, contento, pero el jefe quiere que, claro, superes, exacto, de que siempre estés mejorando. Entonces vives en un o sea, el lobito. Pero yo creo que para eso deberías, para mañana, eso estamos aquí, para decirte que aunque volvieras al jefe satisfecho y loco de placer de ver qué buen trabajo haces, nunca será suficiente para ti. Ni para él. No, para él. Pues quién sabe. Que ese, él no está buscando la perfección en ti. Él lo que está buscando es cierto trabajo que se haga. Tú, la persona, una cosa cada personal, persona. Es una cosa personal. Sí, es una cosa personal. Es cada uno tiene la idea mental que es creada por el ego, no hay otra forma de ponerlo. Digamos que el ser humano al nacer es perfecto en ese momento. En el momento que está el bebé, ya es perfecto. Claro, entonces, nació con todo. Si eres perfecto cuando naces y no has agregado ninguno de estos componentes que después piensas que necesitas en tu vida para ser perfecto, entonces, ¿por qué vas a necesitarlo después de ya haber experimentado ciertas cosas en tu vida? Tienes que ir asumiendo que cada momento en tu vida va a ser perfecto, porque el primero fue perfecto y no faltaba nada en ese momento. Entonces no hay nada que agregar. Ese es el problema, que siempre estamos a la expectativa de que hay algo que en el futuro voy a hacer que va a ser importante y entonces voy a estar satisfecho, pero ese momento nunca llega. Volviendo al caso de Lobito, yo pienso que el jefe de Lobito, él es el perfeccionista. Por ende, exige nada más y nada menos que todo la perfección. Y eso es lo que puede estar frustrando a ciertos empleados que dicen, bueno, bajo mis parámetros, esto está perfecto. Mi diseño está perfecto. No entiendo qué más quiere, ¿correcto? Entonces es complicado, ¿no? Sobre todo cuando tienes un jefe o alguien perfeccionista que te exige perfección cuando tú ya sabes que ahí está, no hay más. Y sí, por eso ciertas personas en algún momento dejan los trabajos y son más felices sin el trabajo y sin las preocupaciones de ese trabajo, porque ya no están en su mente. Ya no está en su mente todo esto que nos imaginamos que el jefe quiere. O sea, esto es un consejo para Lobito de dos personas ya maduras. Y bueno, pues continuando con dilema, ¿no? Lo que se me hace a mí muy sorprendente, ¿no? De que cuando dije de la idea de ser perfeccionista, igual cuando traemos en nuestra mente, mi jefe es perfeccionista, por ende tengo que hacer las cosas perfectas, o sea, te estás dejando embaucar entre esa locura, ¿no? Entre esas ideas que realmente no son importantes. Y ya dijimos que cada vez que pues nos acercamos a la línea de la locura, pues llegamos a perder mucho, perdemos la paz. Es un desquicio. Y también sabemos de que si estamos brincando constantemente esa línea entre la cordura y la locura, llega un momento en que te quedas ahí, en la locura, y no puedes regresar. Y existe la frustración. Y existe la frustración, la depresión, cuando te vuelves inconsciente de tal manera que te tienen que internar en un hospital psiquiátrico. O sea, por eso es muy importante, o sea, saber qué es lo que estás haciendo con lo que tú estás observando, ¿no? Porque no podemos ir por la vida, ya no estamos en ese papel de decir, fulanito me hirió, mi jefe me dijo esto y me hirió, o la vida me está atacando. O sea, no podemos echar la culpa a algo externo cuando sabemos que el control lo tenemos nosotros, el botón está en nosotros mismos, y sabemos qué es lo que podemos hacer con nuestro entorno. No lo podemos controlar, pero sí podemos hacer que las cosas sean a nuestro beneficio. Ayer en una reunión escuché algo tal cual, pero lo que acabo de decir, que este señor decía, estábamos hablando de la relación entre padres y con algunos hijos, ¿no? Yo decía, lo único que yo tengo control es sobre mí mismo, el resto de mi entorno se controlará como se tenga que controlar, pero yo no lo voy a poder controlar. Yo tengo control sobre mí. Y eso es. Sí, o sea, uno controla o hace, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer con lo que está a nuestro alrededor. No tenemos el control de lo que hay a nuestro alrededor, pero sí con lo que hacemos o pensamos de lo que hay en nuestro alrededor. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerden, el tema del día de hoy, perfeccionista importante, insatisfecho constante. Están escuchando su programa, Venus versus Marte. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría.

que tiene que latir. Se me olvidó que tenía que ser perfeccionista, latir. Y tal vez se nos olvidaría también los simples satisfacciones que tiene la vida día a día, ¿no? O sea, porque siempre estaríamos buscando mejores satisfacciones delicadas, la puesta del sol, el ver una vista, el poder disfrutar de una película o escuchar música, viajar en un auto. Estamos viendo una película una vez, ¿no? Que se supone que acaban de inventar la rueda, ¿no? Ajá. Y se suben a una carreta que va bastante despacio y se están mareando, ¿no? Se sienten como si estuvieran en un... La era sí, cero, era uno. Sí, dos. El año cero. Y realmente es así, o sea, las expectativas en ese momento eran mínimas. El sobrevivir era vivir. O sea, como que sobrevivieras el día, ya la hiciste. Y ese era tu nivel de perfección. Y sin embargo, desde ahí ya se empieza a ver el patrón que se repite una y otra vez con la humanidad, de que debe ser algo que no es. O sea, independientemente de la época de la humanidad que vivió en ese momento, siempre se realizaron... No es suficiente. Sí, en que aunque fuera Roma, aunque fuera en el momento más ilustre de Roma, Roma no estaba satisfecho, los romanos no eran satisfechos. Obviamente por eso fue la caída de Roma, porque nunca fue suficiente. Y así siempre va a ser, o sea, es una... Se repite la historia una y otra vez. Y no aprendemos que... Ya estás aquí, ya eres feliz, ya puedes ser tu mejor nivel de perfección es ahora. Yep. Llega a ver veces como lugares como Japón, de que la gente se suicida porque no ve que vayan a mejorar, quieren llegar a ese punto. Y no ven el final, así no ven el punto, pues nada más se suicida, ¿no? Sí, bueno. Es triste. Ese es el momento en el que el ego te destruye completamente, ¿no? Dejas que una idea dentro de tu mente tome posesión de lo que haces y de lo que, bueno, al final del momento en el que se toma esa decisión, pues... acaba con tu propia vida, porque eso es lo que está buscando el ego. Entonces ahí es el momento más egocéntrico, más egoísta de la vida de una persona. Pero es entendible, digo, pasa en que estas ideas se meten a la cabeza de uno y obviamente viene completamente por el ego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿por qué creen ustedes que hay este perfeccionismo, ¿no? ¿Cuál es la causa de ser perfeccionista? Yo creo que hay un síndrome que parece de perfección o trastorno anancástico de la personalidad. Ándale, si estudiaste. Ándale. Y la causa, bueno, los expertos consideran que es una predisposición genética. Uno de ellos, ¿no? Uno de los tantas otro... cosas. Pero hay otros que son cuestiones ambientales. Factores ambientales. Como la autoestima, cuando uno tiene elogios constantemente. Ahí sí está bien tu trabajo. Cuando has sido humillado en tu infancia y deseas... ser aceptado. Ser mejor que cuando eras un pequeño niño. O cuando simplemente tus padres han sido muy, muy cabrones contigo, ¿no? Muy autoritarios. Escucha mejor. No, me gustan más cabrones. Okay. Bueno, también cuando has crecido rodeado de personas exitosas y tú no has sido una de ellas. Cuando te empiezas a comparar, por ejemplo, se da mucho con los artistas, con los futbolistas, ¿no? Con la gente famosa que tienen a sus hijos y de repente los hijos pues no son como los papás y los hijos empiezan a poner pues esa presión, ¿no? también cuando hay muy poca tolerancia al fracaso. Y yo creo que ahí pues ya también partimos mal, ¿no? Ya empezar a poner nuestras ideas de esto es éxito y esto es fracaso, pues obviamente siempre vamos a estar en esa balanza y vamos a desenfocar totalmente, o sea, el disfrute de la vida, el disfrute de nuestra existencia, ¿no? También cuando eres consciente de que la sociedad es altamente competitiva, y esto se da mucho en la sociedad, se da en el trabajo, se da inclusive en la familia, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, o sea, en todo. Los deportes. Pero lo chistoso es que aquí dice, eres consciente, pero no dice, es la realidad, sino que tú piensas que esa es la realidad. Sí. Y es por eso que lo estás viendo en fuera de ti, aunque pues viene la idea, está dentro de ti. Sí, y todo tiene que ver porque desde que tenemos uso de la razón o el conocimiento, pues estamos expuestos continuamente a estímulos, ¿no? Y eso que nos digan, ah, eres un buen niño, una buena niña, o mira, eres un buen estudiante, o eres un buen amigo, o un buen hijo. Entonces ese tipo de estímulos hacen que, ah, bueno, eso es lo que le gusta a la gente, entonces tengo que mejorar esto, por ende, tengo que perfeccionar esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, con los que compiten en las carreras, ¿no? Que pierden por milésimas de segundo o una milésima de segundo y ya quedaron en segundo lugar cuando ellos querían estar en primer lugar. Uh-huh. Se pueden pasar todo un año perfeccionando, o sea, sus entrenamientos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el cuarto año a competir y ganar el primer lugar. Y si no ganan el primer lugar, todos esos años transcurridos, todo eso, o sea, se vuelve una insatisfacción que, pues, obviamente te llega a herir, ¿no? Yep. Y es triste porque en sí, el hecho de que tú estás haciendo todo este ejercicio, todas estas cosas, te deberías de dar satisfacción y deberías de vivir contento porque estás haciendo algo que te apasiona, de que te gusta, pero no es suficiente. Exacto, o sea, si quieres vivir en el éxito, pues piensa que todo lo que haces es un éxito, ¿no? Y vívelo así. No te compares con alguien más. Yo creo que pues todos caemos en esto, ¿no? Tal vez antes yo sí decía éxito en esto que hagas, mucho éxito, hasta que ya de repente, ¿por qué éxito? O sea, si estés haciendo o no estás haciendo, o sea, está bien lo que haces, o sea, merece un éxito esto, no esto o esto que yo estoy calificando, ¿no? Entonces, hay que tratar de enfocarnos más en ver pues todos los regalos y quitarnos esta idea, ¿no? Del éxito y el fracaso. Porque si estamos viviendo constantemente con estas ideas, vamos a pensar de que yo no soy exitoso y que fulanito sí es exitoso, o que yo soy exitoso porque esta persona no es exitosa, ¿no? Yo que pienso de que tal vez puedes llegar a ser la persona más rápido corriendo, pero en cierto punto siempre va a haber una persona mejor, así vas a envejecer y va a haber otra persona que va a ser más rápida, que va a ser más lista, que va a tener más dinero, que va a ser... Entonces el hecho de que tú quieres compararte con otras personas, nunca te vas a satisfacer, porque la vida cambia y tú cambias y nunca vas a llegar a esa perfección constantemente. Nunca vas a ser el más rápido, el más fuerte, el más sabio. Siempre va a haber una persona el más borracho. El más borracho. El más fiestero. Dora. Lo más chistoso es que tenemos este concepto de que mientras mejor te desenvuelvas en el trabajo, o mientras mejor puedas correr, o mientras mejor puedas recordar cosas, quiere decir que eres mejor que otra persona. Y la verdad es que es al revés. Yo pienso que el hecho de estar tratando de conseguir ser perfecto te hace menos perfecto. Te hace sentir que eres... Menos humano, deja eso. Que te estás compitiendo a batir a alguien a esa perfección. O sea, exactamente, o sea, nunca alcanzas la perfección porque estás pensando que la perfección está allá, ¿no? El solo hecho de decir, esto me haría perfecto, o sea, ya soy imperfecto, o sea, si nos basamos en esos conceptos de perfeccionismo y no perfeccionista. Y se podría decir de que siempre te estás comparando con algo. O sea, nunca vas a ser perfecto desde el momento en que piensas que hay algo perfecto. ¿Por qué? Porque, o sea, si eres perfecto, o sea, no lo dices ya. O sea, no está esa idea en tu mente. Y dices, esto sí es perfecto. ¿Y esto qué es? O sea, mi vida y la vida de todos los demás, los que están en mi reino, en mi entorno, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ser menos perfeccionista? Sabemos que ya, por lo que hemos dicho, que el perfeccionismo afecta la autoestima de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se está satisfecho con lo que se hace, se exige de más. Y pues exige a los demás también. Y también exigen a los demás porque dice, oye, si yo puedo hacer esto, ¿cómo puedes hacerlo tú? Si yo puedo hacer todas estas cosas en mi casa, trabajar y cuidar los hijos y etcétera, etcétera, ¿cómo tú no lo puedes hacer, no? Empieza ahí a compararse. Sí, entonces, los perfeccionistas son como gente que pone trampa y queda atrapada en su propia trampa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mente es la trampa. Entonces, ¿cómo vas a llegar a alcanzar el nivel de perfección que solo está en tu mente cuando no se puede alcanzar algo que está en tu mente? ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Y entiendo que a veces también, o sea, podemos escuchar o mantener estas ideas. ¿Por qué? Porque tal vez en tu círculo cercano ese es el tipo de relación que existe, ¿no? Que puede venir desde los padres, ¿no? Cuando te dicen, ah, no, sí puedes hacer esto, o sea, sal de esto, o tienes que hacerme esto, porque yo puedo hacerlo, yo lo hice a tu edad, ¿no? Etcétera, etcétera, o los tíos, qué sé yo. Y entonces, de ahí viene, pues, viene un concepto de una persona que ejerce autoridad en ti, ¿no? Sobre todo los padres, ¿no? Que ejercieron, pues, en nuestra niñez, bueno, en nuestra etapa de adolescencia, cuando vivíamos con nuestros padres, pues obviamente la autoridad era nuestros padres y lo que decían era lo correcto. Y si lo que nos decían siempre era mejor, o sea, no seas así flojo, no seas floja, ¿no? O saca estas calificaciones, o ten más amigos, o no salgas tanto a, no sé. Hay muchas cosas que uno se empieza a meter en la mente y gracias a ese tipo de conceptos, pues empieza a haber un desgaste en nuestra autoestima, ¿no? Lo chistoso es de que algunas veces ahora en día, el hecho de que tienes Google y tienes muchas de las respuestas de que estás buscando, rápido, constante, hay mucha gente de que te hace sentir de que no es suficiente, de que tú deberías de saberlo todo, deberías de entenderlo todo, y especialmente porque ya tienes la información a tu... Ya está ahí disponible. Exactamente, y honestamente yo creo que hay mucha gente como que se amarga la vida el hecho de que quiere saberlo todo y no quiere tener errores, y es normal tener errores, es humano, ¿no? Es de humanos, dice el lobo, ¿no? Hay que salir de esa jaula simbólica, ¿no? Y empezar a vivir de manera más flexible, porque eso va a hacer que no siempre va a ser necesario estar puliendo, ¿no? Porque es como una piedra que necesitamos estarla puliendo. Que si hago ejercicio, tengo que hacer más. Que si bajé tanto de peso, tengo que bajar más. Que si gano esto, pues tengo que ganar más, ¿no? Si, no sé, todos hacemos esto, ¿no? Cuando estamos inconscientes. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Thank you.

y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca, tora, tora. Mi nina, tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca, tora, tora. Mi nina, tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca, tora, tora. Siete de la noche con 43 minutos y estás escuchando tu programa Venus vs. Marte. Ustedes que necesitan ser perfectos a la hora de hablar. Sí, hablando de perfección. Se nota que alguien le mete al acelerador. La velocidad es a este. Lo más curioso es que cómo le hace el Marte, ¿eh? ¿Cómo le haces para manejar el Marte? ¿Quién sabe? O sea, vale un... Ha de ser interesante. Se trans... ¿Cómo se dice la palabra? No cuando sé. Cuando se hace un lugar a otro... ¿Te transfiere? Te transfieres. ¿No? Sí, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un pequeño tema llamado la perfección. Y más que eso... El perfeccionista importante, insatisfecho constante. ¡Sas! Y bueno, en este programa hemos estado hablando de la necesidad del ego de hacernos sentir más importantes de lo que somos o de lo que pensamos ser. Entonces nunca vamos a llegar al nivel en el que el ego esté contento o satisfecho. Siempre va a haber algo que podamos mejorar, algo que podríamos dejar de hacer, algo que podríamos cambiar de nosotros mismos. Siempre va a ser la cantaleta de todos los días, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más ustedes, bueno, ya dijo el lobito, ¿no? De que en su trabajo, por las cosas que tiene que hacer, es donde tiene que ser más perfeccionista, o es donde le cuesta más trabajo soltar la idea de ser perfeccionista, ¿no? Pero en general, aparte del trabajo, ¿dónde creen ustedes que se utiliza más el ser perfeccionista? ¿Con los amigos? En las relaciones, no. Con las mujeres. Las relaciones sociales. Sí, entonces. Obviamente las mujeres también tienen este concepto de que deberían de ser más asá o más así o... Más azú. Sí, pero nunca van a estar satisfechos con lo que son. A mí me gusta pintar. Ajá. Y algunas veces yo creo que trato de que se vea bien, que se vea... real, y el hecho de que me cuesta trabajo llegar a ese punto, yo creo que eso como que me es un problema para mí. Ajá. De que quiero llegar a esa perfección en vez de estarlo disfrutando lo que estoy haciendo. Sí, y es algo muy muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? Cuando uno empieza a enfocarse en ser perfeccionista, deja de disfrutar, y ya desde ahí, pues el momento de dejar de disfrutar, pues deja pues de la perfección a un lado, ¿no? Y es curioso ahorita que estás diciendo, es cierto, en el arte, yo creo que es donde la gente que hace cosas maravillosas con el arte, tal vez no busca el perfeccionismo, sino que solamente se expresa. Pero cuando es cuestión del arte y nosotros lo podemos manifestar, por ejemplo, cuando haces un diseño, ¿no? Para las diseñadoras de moda, para las diseñadoras de páginas web, en mi caso, cuando hago una página, igual, o sea, empiezo, según yo, a darle la mejor forma, los mejores colores, los mejores contrastes, el diseño y etcétera, pero después, al fin y al cabo, cuando tienes que mostrarlo a un cliente, pues ahí viene la idea, ¿no? De tu perfeccionismo, porque tal vez la primera que tú hiciste fue la que les encantó, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta de que la idea de ser perfeccionista, pues nada más está en uno. ¿No? Y por lo tanto es una ilusión. Entonces, cuando puedes disfrutar, como dice Lobo, cuando ya puedes disfrutar, independientemente de que sea el arte o lo que tú estés haciendo, entonces ya el perfeccionismo va a decir, voy a hacer lo que tengo que hacer y lo que hice es lo que estuvo a mi alcance, ¿no? Y no es una forma conformista, sino que es la realidad, porque ya se hizo. O sea, no hay una forma de irte a ese momento y decir, ok, me voy a regresar al pasado y hacerlo. Desde el presente puedes cambiar algo, pero no puedes hacer algo, modificar algo que ya estuvo en un pasado. O sea, en ese momento no puedes ir, ¿no? Yo creo que llega a pasar de que siempre puedes mejorar. Siempre puede haber algo más bonito, mejor, más rápido. Pero yo creo que es más importante el disfrutarlo, ¿no? Disfrutar lo que estás haciendo en vez de frustrarte de lo que estás haciendo. Así es. Y bueno, también recordar, ya casi para finalizar el tema, que la perfección no nos hace mejor, ¿no? Porque el momento de tener esas ideas, pues ya no es, estamos como con ese sentimiento, con esas emociones de que no somos perfectos, cuando realmente somos perfectos. Sí, y obviamente la persona que busca ser perfecta es porque no vive su presente feliz y en paz. Puede ser que seamos muy, muy buenos en lo que hagamos, y sin embargo siempre tendremos la esquinita que le vemos el gris justo en el momento en el que lo vamos a presentar, o algo que no nos parece. Estamos viendo algo de esto en Betty la Fea, ¿no? De cuando presentan la colección, ¿no? Y que a pesar de que es un éxito, pues el diseñador siempre le encuentra algo más que podría haber estado mejor, ¿no? Sí. Y bueno, nos confundimos con esa imagen de que él piensa que su nivel habla de que él es perfeccionista y por eso no se puede bajar el nivel a algo que él no considera ser perfecto o que no debería de ser de esa forma, cuando esa es la forma que tiene en ese momento. No hay vuelta de hoja, no hay buscarle qué podría ser porque es algo, y siempre sin embargo estamos buscando en lo que podría ser. Una de las personas de que se me ha hecho de que ha llegado a un nivel alto es Leonardo da Vinci, de que sabía de muchas cosas, de muchas ciencias, de que hizo muchos descubrimientos y siempre estaba tratando de mejorar y todo eso. Y me pongo a pensar, en realidad, ¿él disfrutaba la vida? ¿O era de las personas de que era tanto su intento de mejorar, de descubrir, de saber todo esto, de que no siempre como que vivía frustrado? O esas es de las cosas que me gustaría saber. Pues dormía nada más 4 horas al día, yeah. O sea que había veces en que se pasaba 2 o 3 días sin dormir. Eso no creo que te haya hecho muy feliz en cualquier momento de la historia. ¿Quién sabe, no? También está comprobado que uno dice... No, es por lo mismo. Hay algo que te está diciendo, todavía no puedes dormir porque todavía necesitas alcanzar otro nivel de perfección, ¿no? Bueno, pues eso ya es otro. Sí, pues es otro que postal. Ya menos nos iba a sacar cuando ella iba a la escuela. No. Iba a decir de que el Sadhguru decía que hay gente que duerme 10 horas y apenas tiene la energía para empezar el día, y hay gente que duerme y dice, y nosotros de hecho llegan momentos en que dormimos 3 o 4 horas y son suficientes, porque dice, porque cargas toda tu energía y es suficiente para hacer todo el día todas las actividades que tienes que hacer. Entonces, niveles de conciencia pues elevados también, ¿no? A eso es lo que yo me refería. Pero pues no creo que Da Vinci estuviera meditando y estuviera pintando y estuviera haciendo esto y diseccionando un cuerpo, bla, bla, bla. O sea, no creo tampoco. Pues yo creo que, como decía Lobo, es un nivel de perfección que no se ha visto de nuevo en la humanidad, ¿no? Y bueno, tal vez no es tanto perfección, sino son cualidades que no mucha gente lo tiene, ¿no? Y también es cuestión también de perspectiva, ¿no? Quien admire pues el arte, obviamente le va a impresionar Da Vinci. Quien admire a el amor, pues le va a impresionar la Madre Teresa o Gandhi o Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, todo es cuestión de perspectivas. Y bueno, rápidamente ya para despedirnos, ¿cómo ser menos perfeccionista? Primeramente tenemos que reducir el número de asuntos en los que quieres ser perfectos. O sea, tacha el trabajo, tache con ser el mejor amigo, la mejor amiga, o ser el mejor hermano, o sea, tengo que, o el mejor padre, tengo que proveer más, trabajar más y dejar a mi familia a un lado. No, hay maneras en que puedes disfrutar de todo sin tratar de querer ser perfecto en todo, ¿no? Reduce el perfeccionismo que exiges a los demás, es muy importante, no trates de controlar la vida de los demás, todo control en exceso obviamente va a causar un daño, hay que disfrutar de los matices de la vida, o sea que si está nublado, disfruta que esté nublado, si está nevando, si está el sol, disfruta cada momento, ¿no? Un perfeccionista lo ve todo blanco o negro, perfecto o imperfecto, o sea, me gusta o no me gusta, me caes bien o no me caes, ¿no? Alimenta tu sentido del humor. Creo que es, para mí es algo que es como una inyección de energía, ¿no? Si no te ríes de la vida, si no te ríes de tu vida, entonces, híjole, va a estar medio difícil comenzar el día, ¿no? Sí, empieza a escribir, porque los mejores escritores sufrieron en su vida y, o sea, se empapaban de eso para escribir, ¿no? Para crear personajes que tenían mucha sombra, pero obviamente, ¿quién quiere sufrir en esta vida? Digo, mejor vivirla feliz y contentos, estar en paz. Pues sí, ¿verdad? Y bueno, realmente, ¿lo quieres perfecto o buscas la perfección para eludir lo que tienes que hacer después? La respuesta lo más seguro es que, pues no, reconozco que soy perfecto, que vivo perfecto, y con esto, pues, nos vamos a ir ya del programa, ¿no? Pues sí, se acabó el programa del día de hoy, espero que les haya gustado, y esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche, para escuchar de nuevo su programa Venus vs. Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.